Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Mira lo que el apóstol Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hago una pregunta: ¿este versículo se cumple en nosotros? ¿Nuestra fe va creciendo? ¿El amor de nosotros hacia los demás va aumentando cada vez más? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Hago una pregunta: ¿cuándo vamos a tener reposo? Vuelvo y leo el versículo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Cuándo vamos a tener absoluto reposo? ¿Cuándo vamos a vivir en tranquilidad? ¿Cuándo vamos a vivir sin problemas? ¿Cuándo se va a acabar la aflicción? ¿Cuándo se va a acabar el reposo? La tribulación. ¿Cuándo se manifieste el Señor Jesucristo? Esto es cuando, cuando Él venga en su segunda venida. Entonces aquí ya les hago una pregunta: ¿cuántos quieren que venga Jesús? Mientras estemos en la tierra, ¿qué dijo Jesús? ¿Se acuerda que hace 15 días predicamos eso? Mientras estemos en el mundo vamos a tener aflicción. Nos dice: confíen, yo he vencido al mundo. Pero todo esto se acabará cuando venga, ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Sin perder Tesalonicenses, quiero que vaya a Apocalipsis un momentico. ¿Cuál debería de ser nuestra oración? ¿Cómo se debería de ser la oración nuestra como iglesia? Versículo 17, Apocalipsis 22, 17. No se preocupe que yo repito. Apocalipsis 22, 17 dice así: el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cómo debería de ser la oración de la iglesia? Hermano, nosotros deberíamos de orar por la pronta venida de Cristo. Entonces la otra pregunta es: ¿si hacemos esa oración? ¿Si estamos tan deseosos que nuestro amado venga, que eso es lo que nosotros pedimos en oración? ¿O estamos tan preocupados pidiendo lo que necesitamos en este mundo que nos olvidamos de que nosotros tenemos mejores promesas y que se van a manifestar esas mejores promesas cuando venga Cristo? Nosotros deberíamos de orar más por la venida de Cristo. Jesús dijo: orad para que cuando Él venga seáis hallados y seáis tenidos por dignos de Él. ¿Será que así son nuestras oraciones? ¿O será que verdaderamente en nosotros se cumple que no sabemos orar? Sinceramente, tranquilo que nadie va a juzgar a nadie aquí. Levanten la mano los que no oran por la venida de Cristo, la verdad. Tenemos que ser sinceros, la mayoría. ¿Ese es nuestro gran amor que tenemos para con Él? O tal vez no hemos entendido lo que va a ser su venida. La Biblia dice que cuando Él venga, miren por favor Apocalipsis 7. Mire lo que va a pasar cuando Él venga. Esto es una visión celestial, del versículo 9 en adelante. Versículo 14. 7:14. Yo les dije, Señor. Ah, bueno, el 13 hace una pregunta a un ángel. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y a dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando Cristo se manifieste, ¿vamos a volver a llorar? ¿Vamos a volver a sufrir? ¿Vamos a padecer hambre? ¿Vamos a tener sed? O sea, ya cuando Cristo venga, vamos a estar en un eterno ¿qué? Reposo. Miremos otras cositas que son importantes. Juan 14. Juan 14. Una de las cosas que van a pasar cuando Cristo venga. Jesús empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Una de las cosas que hizo Jesús en su partido fue ¿a qué? Él partió para preparar ¿qué? Lugar para nosotros. Y dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora la pregunta es: ¿en dónde está Él? Él se fue. ¿A qué se fue? A preparar lugar. Y hizo una promesa. Y les dijo: no se turbe vuestro corazón. O sea, no se preocupe. Van a ser perseguidos, van a morir. Todo lo que les había dicho en el contexto. Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo me voy y volveré y os tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y les digo en el versículo 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sin seguir leyendo, usted sabe a dónde fue y sabe cuál es el camino. Versículo 5: y le dijo Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿A dónde iba Él? Al Padre. ¿A dónde nos va a llevar Él? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él va a venir para llevarnos a morar eternamente con su Padre. Vamos a tener un reposo eterno. Y además de eso, vamos a tener ese reposo porque vamos a disfrutar eternamente ¿de qué? De la presencia de Dios. Y estamos tan ocupados que no oramos por su venida. No oramos para que Él venga pronto. Y no oramos para que Él nos halle dignos de su venida. Esa debería de ser nuestra oración. ¿Sabe por qué pecamos tanto? ¿Sabe por qué somos tan ligeros para pecar los cristianos? Porque no hemos orado por su venida para que Él nos halle dignos. Eso nos comprometería a vivir más en santidad. Eso nos comprometería más a vivir en el temor de Dios. Eso haría que se cumpliera la palabra que dijo Pedro, para que todo el tiempo de vuestra peregrinación, para que todo el tiempo que dure el paso por nosotros de esta tierra, andemos en temor y en santidad delante del Padre, hermano. O sea, nuestra oración debe ser su venida. Nuestra oración debe ser que nosotros podamos tener, ser hallados dignos. ¿Para qué? Para poder disfrutar de las moradas eternas, esa eternidad con el Padre, y que podamos disfrutar ese eterno reposo que vamos a tener. Mire la cara opuesta. Mire la cara opuesta. ¿Qué vamos a tener nosotros los creyentes en Cristo cuando Él se manifieste? Un reposo eterno en compañía con el Padre, en presencia del Padre. Pero mire lo que Tesalonicenses, donde estábamos, segunda Tesalonicenses, seguimos en el capítulo 1. Yo les dije, no me vaya a perder, ¿sí o no? Él nos va a dar reposo a nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo con los ángeles de su poder. Y el versículo 8 dice, en llama de fuego, a nosotros nos va a dar reposo, pero también Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo van a ser excluidos? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mire que para los que están sin Cristo va a ser terrible la venida de Cristo, pero para nosotros va a ser de bendición y vamos a admirarlo. Él va a ser glorificado delante de su pueblo, delante de su iglesia. ¿Cómo no orar por su venida? ¿Cómo no orar para que esto suceda pronto? Y Él es el que nos manda, hermanos. Yo lo que quiero es enseñarles a enfocar sus oraciones. Lo he hecho varios miércoles y algunos domingos. En los últimos dos meses he estado hablando sobre la oración, lo que debemos orar, cómo debería de ser una oración del creyente. Y otra parte fundamental de nuestra oración es por su venida. ¿O usted no quiere disfrutar de la eternidad con Cristo? Ahí en 1 Tesalonicenses 4, ¿usted se imagina que Cristo viniera en nuestros días? O sea, yo no sé cuándo Él va a venir. Lo que sí sé es que la Biblia dice que Él no retarda su promesa, como alguno la tiene por tardanza, sino que Él es paciente ¿para quiénes? Para con nosotros. ¿Para quiénes? Él es paciente ¿para con quiénes? Para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Será que hay cristianos que necesitan arrepentimiento? ¿Será que hay gente que está en la iglesia que necesita arrepentimiento? Hay gente que vive una doble vida. Hay gente que viene a la iglesia, pero por detrás, claro, como a nosotros nos puede engañar, o a uno no lo engañan. ¿Ustedes no han visto hombres que están siendo engañados por la esposa Y todo el mundo se da cuenta menos él. Y a nosotros nos pueden engañar, pero ¿qué dice la Biblia? Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Si alguno siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Dios no puede ser burlado. ¿Quién pudo engañar a Dios? Tal vez, por eso algunos no quieren que Cristo venga rápido. Porque quieren seguir disfrutando ¿qué? Su vida pecaminosa. Porque quieren seguir viviendo en sus pecados. Pero Él es paciente. Él quiere que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a todo corazón de Él, a Él, y vivamos para Él, hermanos. Pero lo que quiero decir es esto. Si Cristo viniera en nuestros días, en estos días, si Cristo viniera esta noche o viniera mañana, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Quiere ver? Versículo, estamos en 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy o mañana? Que viniera en nuestros días. ¿No lo captaron? Cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. O sea, ¿qué ven ahí? ¿Cuál sería una de las bendiciones que Cristo no ve, que Cristo viniera en nuestros días? No veremos la muerte. No experimentaremos la muerte. Lógicamente, si morimos, ustedes ya saben que Él es la resurrección y la vida. El que cree Él, en que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero no gustaremos la muerte. Yo hago una pregunta: ¿será que la iglesia, a través de los tiempos, se ha estado orando por su venida? Vea, yo he ido a multitudes de reuniones de oración, y que yo me acuerde, no he escuchado que oremos por la venida de Cristo. Señor, ven pronto. Señor, te anhelamos, queremos que vengas, que tu regreso sea pronto. ¿Han escuchado oraciones? La verdad, prende la radio, escucha la oración en la radio, oran por la venida de Cristo. Prende la televisión, escucha los cultos de la televisión. ¿Ha escuchado oraciones por la venida de Cristo? Hemos estado, algunos han tenido la oportunidad de estar en varias iglesias. ¿Han orado por la venida de Cristo? ¿O estamos tan ocupados amando la gloria de este mundo, queriendo conseguir muchas cosas para vivir bien en este mundo, que nos hemos olvidado que para nosotros hay cosas mejores? ¿O se ha olvidado eso? Entonces miren todas las bendiciones. Vamos a estar siempre en la presencia del Padre. Vamos a tener el eterno reposo. No va a haber necesidad de la luz ni el resplandor, como dice la canción. No vamos a tener hambre ni sed. Dios enjugará todas nuestras lágrimas. No va a volver a haber sufrimiento. Además de eso, si llegara a venir en nuestros días, no vamos a experimentar la muerte. ¿No les parecen muchas bendiciones para que nosotros estemos perdiendo, perdón, entre comillas, el tiempo orando por tantas cosas que necesitamos en este mundo, mientras nosotros tenemos reservados cosas gloriosas? ¿No vieron la canción que cantamos ahorita, El Vivir es Cristo? Póngala un momentico, papi. Un momentico. Este. Un momentico, yo quiero póngalo acá, aquí, cierra acá, eso es, dale aquí, no, acá. Eso es. Pase las estrofas, yo le digo cuál. Más, más, más. Mire, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. ¿Quieren ver eso? Romanos capítulo 8. Mire que cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga, se va a manifestar y vamos a recibir una gloria impresionante. Romanos 8. Versículo 17. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Sí o no? Si hijos, ¿también qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si usted lee Hebreos 1:3 en su casa, por favor. No lo vamos a leer ahora. Dice que Dios hizo a Cristo heredero de todo. ¿Y nosotros somos qué? Coherederos con Cristo. ¿Y si somos coherederos, somos coherederos de qué? De todo. Y sigue diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria venidera, que es más grande que cualquier cosa en este mundo, ¿cuándo va a venir? Pues lógicamente cuando venga Cristo. Ahí es donde se van a manifestar todas las bendiciones de Dios para nosotros, hermanos. Por eso el clamor de la iglesia debería de ser, ven Señor Jesús. Además de esto, usted sabe que la maldad ha ido ¿qué? Aumentando. El pecado, hermano, se ha vuelto tan normal. El pecado es terrible. Hoy en día matan y nadie dice nada, roban y nadie dice nada. Y bueno, y cosas terribles se están viendo en el mundo. Yo quiero que mire segunda de Pedro. ¿Por qué deberíamos de clamar por la venida de Cristo? Porque las almas de los justos están siendo afligidas por la maldad. ¿A usted no lo aflige ver la maldad? ¿A usted no lo aflige? Y bueno, es que nosotros sí podemos ver la maldad del mundo. Prendamos un noticiero. ¿Sí vieron lo que está pasando en la Franja de Gaza? ¿Por qué los ejércitos tienen que atacar a la población civil? Bueno, si las guerras son de los gobiernos, entonces mátense entre los soldados. Pero han bombardeado ciudades, hermanos. ¿Y vieron que en estos días murió una muchacha que le alcanzaron a salvar el bebé? Ella murió, alcanzó a llegar al hospital y los médicos sacaron al bebé que estaba vivo. Una mujer en embarazo murió por uno de los bombardeos en la Franja de Gaza. A uno no lo aflige ver tanta maldad, tanto muerto, tantas cosas en este mundo. O sea, si a usted no lo aflige, déjeme decirle algo, preocúpese por su alma, porque lo más seguro es que ya haya sido ¿qué? Endurecido por el engaño del pecado, hermano. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6. Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra eran ciudades malas, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo estaba el justo Lot en medio de la perversidad de Sodoma y Gomorra? Afligido, hermanos. Además de esto, uno a veces no analiza la historia de la Biblia. Jod era justo. Él salió de Sodoma y Gomorra con sus hijas. Y sus hijas habían sido afectadas tanto por el pecado que violaron a su papá las dos. Hermano, el mundo como va no es un buen lugar para nuestros hijos. Y nosotros perdiendo el tiempo, hermano, pidiendo el viaje, pidiendo los zapatos, pidiendo las medias, hermano, y no pedimos lo más importante, que es su venida, para que se manifiesten todas estas bendiciones que tenemos en Cristo, hermano. ¿Quiere decir algo? Ajá. Porque el mundo quiere que también ser libre del pecado. Hermanos, si usted no aflige su alma viendo los hechos inicuos y los pecados que están pasando, estamos terribles. Terrible, terrible está este mundo. Mire, las leyes favorecen a los malos. Como decía, en estos días vi un letrero de alguien haciendo una manifestación y el letrero decía: robar es delito para los pobres, que para los ricos no. Las leyes protegen a los ricos, como ellos son los que hacen las leyes. Mire, en el mundo están aprobando el aborto en muchos países. En algunos países están aprobando la legalización de las drogas. Y hay países que usted tal vez porque no investiga y no lee, pero hay países donde los congresos han pasado proyectos de ley para proteger todo tipo de expresión sexual, hasta los pedofílicos. O sea, que pueden acostarse con un niño y ya, pues es su atracción sexual. O sea, si estamos dándole libertad a los hombres para que tengan relaciones con hombres y a las mujeres para que tengan relaciones con mujeres, entonces tenemos que decir que todo tipo de deseo sexual es válido. Entonces hasta los pedofílicos tienen que ser protegidos por la ley. Y hay países que están haciendo estudios de ley para probar que cualquier tipo de expresión sexual sea aprobado en el mundo, sin castigo, hermano. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y los cristianos no están siendo afligidos. Me asusta, hermano, si es que nuestro corazón en verdad ya se ha endurecido. Como dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. ¿Será que ya nos hemos enfriado? ¿Será que ya no nos duele? ¿Por qué debemos orar? Porque nosotros queremos ser libres de la esclavitud de este mundo, hermano. Queremos ser libres de la corrupción que hay en el mundo. Y queremos ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que decía Fanny, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando nuestra redención, esperando la redención de nuestro cuerpo, esperando que Cristo venga. Nosotros gemimos. ¿O si le pasa? Si no le pasa, es porque nos hemos endurecido, hermano. Ya vemos noticieros y no pasa nada. En estos días Rosalba estaba viendo una novela que como a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, cuando, hermano, RCN es una porquería. RCN es lo peor que hay. ¿En qué novela de RCN no hay un homosexual? ¿En qué novela de RCN no hay cosas raras? Y vi que dos hombres estaban casando. Esa novela, ¿cómo es que se llama, hombre? los graduados. ¡Qué cosa tan terrible! Pero ya como nos estamos familiarizando tanto con el pecado, listo, pues eso es normal. Normal para los del mundo, pero para los hijos de Dios eso tiene que afligirle su alma, hermano. Viendo tanto pecado en este mundo, y nosotros deberíamos de estar clamando: ven, Señor Jesús. Y el que da testimonio dice: ven. Y nosotros decimos: sí, amén. Ven, Señor Jesús, queremos que vengas. Yo ya no aguanto. Yo quiero que Él venga. Anhelo su venida. Yo quiero estar con Él. Yo quiero experimentar la eterna bendición de estar con mi Cristo, hermano. Yo quiero que ya se acabe la aflicción para mí. No porque no pueda soportarla. No, es porque yo ya quiero que Él venga. Yo quiero que Él venga. Miren Santiago. No, primero Timoteo. Segunda de Timoteo 4. Y aquí vuelven las preguntas. Versículo 8, 2 de Timoteo 4, 8. Pablo está a punto de morir. Ya estaban a punto de que lo sacrificaban. Y él dijo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día, en el día de su venida. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Será que no oramos por la venida de Cristo? ¿Por qué no la amamos? Lastimosamente no vino la hermana Fanny. ¿Fanny? ¿Está en Estados Unidos hace cuántos años? 5 años. Ella vino hace como 3, más o menos. Hace 2 años estuvo por acá. La mamá se fue el año pasado y estuvo por allá. Pero yo me imagino que cuando Fanny dijo: yo voy, la mamá estaba que anhelante, hermano Carlos, contando los días. Ya viene mi hija, Señor, que venga rápido, que pasen rápido los días. Quiero ver a mi hija, quiero ver a mis nietos, quiero que vengan rápido. Y me imagino que parte de sus oraciones era que Dios la guardara, que Dios la protegiera, que no pasara nada que impidiera que ella viniera. ¿Sabe por qué? Y estoy seguro que ella sí lo hacía y oraba. Porque ella ama a su hija. Entonces pregunto yo, ¿por qué no oramos por la venida de Cristo? ¿Será que no la amamos? ¿Será que nos da miedo? ¿Será que no estamos seguros de nuestra salvación? ¿Que queremos que Él se demore? ¿O somos tan sanos, o somos tan buenos que decimos: Señor, no, es que si tú vienes ahora se van a perder un poco de personas? Hermano, cuando Él venga se van a perder un poco, porque no todos nos dé toda la fe. Entonces no nos dé miedo. Nosotros tenemos que orar por su pronto regreso, porque la palabra de Dios nos lo manda. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón más grande, hermano. Dice ella que lo más seguro es que de pronto no estemos tan seguros de nuestra salvación, pero tampoco debería de ser problema, porque es que la Biblia sí nos garantiza. Mire, esto no es para que usted peque, ¿no? Esto no le va a dar libertad para pecar. Pero el Señor me amó incondicionalmente. ¿Qué hice yo para merecer su amor? La otra pregunta es: ¿qué puedo hacer yo para perder su amor? Nada. ¿Qué hice yo para merecer su favor? ¿Y ahora qué puedo hacer yo para aumentar el favor de Dios? Nada. O sea, nada de lo que yo haga afecta el amor de Dios hacia nosotros. Así de sencillo. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también la Biblia dice que saber que Cristo viene nos va a ayudar en nuestra santificación. Y orar por su venida nos va a ayudar en nuestra santificación. ¿Quieren verlo? Segunda de Pedro, para que vean, pues, para qué. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 3. Eso es. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 12. Todo el pasaje ha venido hablando de la venida del Señor. Dice, esperándonos y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir, andar en santa y piadosa manera de vivir? El saber que Cristo viene y el orar por su venida nos va a ayudar a vivir, ¿qué? En santidad. Vamos a crecer en santidad. Si oramos por su venida y estamos comprometidos con su venida, eso nos va a ayudar a tener un compromiso con el Señor y vamos a crecer en la santificación de nuestra vida. Entonces no nos dé miedo que Él venga. Antes debería de ser mejor. Amén. Y termino con un versículo. Santiago. Capítulo 5, versículo 8, Santiago 5, 8. Mire lo que dice Santiago: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué tenemos que hacer? Tened paciencia y afirmar nuestros corazones. Mire, hermanos, si oramos por su venida, nuestros corazones van a estar más firmes en el Señor. ¿Quiere afirmarse con Cristo? ¿Quiere tener más firmeza en su caminar con Cristo? Comprométase a orar por su venida. Su corazón va a ser afirmado. Amén. Entonces, sabiendo todo esto, hermano, sería muy necio de nuestras partes que no oremos porque Él venga. Amén. Y acuerden las bendiciones de la iglesia. Ellos decían, el Señor viene. Y ellos decían, Maranata. El Señor viene. Si algo que debe tener presente la iglesia es que su Señor viene. Y debemos orar por eso. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por concedernos la oportunidad de amarte. Gracias por concedernos la oportunidad de engrandecerte. Gracias por recordarnos una vez más que Jesús viene. Gracias por tu palabra. Señor, escrito está que así como la lluvia desciende para regar la tierra y hacer que la semilla produzca y dar pan al que come y semilla al que siembra, así es tu palabra que hace tu propósito en los corazones para hacer lo que tú le envías. Señor, tú nos has dado una palabra hoy y nos has desafiado y nos has exhortado a que oremos por tu venida, a que la iglesia aún en sus oraciones tenga presente la venida de nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que todos los días en nuestras oraciones pidamos tu pronto regreso. Padre, gracias, porque todas las bendiciones que tenemos en Cristo serán manifestadas y consumadas el día que Él venga. Gracias porque vamos a tener ese eterno reposo. Vamos a estar por siempre en la presencia del Padre. Vamos, Señor amado, a vivir esas cosas mejores que la Escritura dice, Dios mío. Padre, te alabamos, te exaltamos, Dios. Enséñanos a amar tu venida. Enséñanos a orar por tu venida, para que seamos hallados dignos de ti, oh Rey de Gloria. la iglesia y el Espíritu dice, ven Señor Jesús. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ven. Y todos los que estamos aquí decimos, ven Señor Jesús. Amén, amén y amén.